Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Damas, caballeros y chamacos que están aprendiendo a rasurarse, y aquí la 875ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, fanáticos de las fiestas ajenas. Ya están fanatizados con cualquier mamada, con tal de tener un fanatismo. Y sí, siempre las fiestas ajenas siempre son las mejores. Son como llamativas. Sí, siempre la fiesta ajena es aquella a la que no te invitan. Y sí, por ende, sí, tu sí. Carrilla es estar invitado. Y aquellas a las que te invitan siempre son unas fiestas. Me gustaría estar en la fiesta del vecino. Póngale que es una joda. Esa es una fiesta importante, sí, verdaderamente, sí. Damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo. Sígase. Sí. Con todas sus pantallas enfocadas al deporte. Perfecto. Hay deporte, sigue habiendo deporte. Sí, sí, no se sabe. Siempre hay deporte. Siempre hay deporte, nunca se detiene la industria deportiva y llega, sigue generando deporte para que la gente no piense en otras cosas, como por ejemplo al quien tiene al lado compartiendo la pantalla del deporte. No, en estos casos. Hola, ¿cómo estás, querida? Pásame el control remoto, luego charlamos. Señoras y señores, presentamos ahora a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Ella es la productora estrella de este programa y ella es la muda. Sí que sí, y su deporte se encuentra en un antro. Sí, aunque si la llevan a esquiar a Gustav, es como que ella dice, me quedo, que le gusta, me quedo bebiendo la chocolata en el cerro. Le gusta, eres muy costosa, muda. Así no se pueden cumplir los sueños de nadie. Escúchame, Capitán Vinilo. Dije hacia los confines del espacio cósmico porque esto es un equipo que llevan todos. Formamos parte de una gran comunidad que todos, sí, las responsabilidades son compartidas. Pero quien tiene más responsabilidad dentro de esta nave, es decir, quien puede hacer generar una especie de crisis, una, ¿no? Escarcha. Una escarcha. Puede generar escarcha. Sí que sí. En cualquier momento, ustedes salen a la calle en sus casas y dicen, me voy a la chamba. ¿Hay escarcha? Bueno, la culpa, él es responsable de la escarcha. Señoras y señores, con ustedes, el Mico. Técnico a cargo de este viaje y responsable, bueno, Mico, de la escarcha. Sí. Te otorgamos el poder de la escarcha. El power of escarcha. Y tú lo quieres. Está bien. Podría ser el quinto fantástico. Hay tanto superhéroe mamón con poderes así. Ay, que superpoderes. Sí que sí. Toda mierda, tiene un tren, eso no sé qué. Estaría chido un superhéroe con poderes limitados. Claro. Por ejemplo, el tipo llega a un lugar y se echa una escarcha. Pues en el centro comercial podría ser un caos absoluto, sí, eso, una escarcha. Así que, Mico, confórmate con los superpoderes que te hemos entregado. Es chido. Me hace así con la manito para ver si le funciona. No, Mico, a veces puede fallar. Sí, sí. Ya sabes cómo es esto, tú lo sabes mejor que nadie. A veces puede fallar. Inmersos en el no lugar de un aeropuerto internacional, todo es igual a todo. Y perdidos entre la inmensidad, solo somos un número de despacho de maletas. Nuestros vuelos se elevan y aterrizan constantemente. Información sobre cómo abrir nuestro paracaídas siempre llega tarde. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Atención todos los estudiantes de ciencias de la comunicación que andan esparcidos por ahí. Atención. Atención todos aquellos estudiantes que de radiofonía, póngale. De medios de comunicación en su conjunto. Y de fonía también. Hay una frase con que es lo peor para comenzar un programa de radio. ¿Cómo es? Que es, antes que nada quiero hacer una aclaración. Ajá. Eso ya tira abajo, yo cambio, le pongo, sale en la televisión, digo, este mamón me va a aclarar una mierda, así que borro. Por lo tanto, comenzaremos este programa diciendo, antes que nada quiero hacer una aclaración. Y es para con un amigo venezolano que llegó aquí con un mensaje diciendo, estoy desilusionado. No lo tengo aquí presente el mensaje, pero decía, estoy desilusionado porque me di cuenta que el pirata lee los mensajes antes de leerlos al aire. En algún momento dijimos, no, aquí no hay red, los mensajes llegan, se leen como se leen. Y él dijo, en un momento, cuando dijo la puta de Paris Hilton, él dijo, bueno, aquí hay un mensaje que está chingón, en algún momento nombra algo gracioso que creo está por aquí. Pues, a veces lo leemos. Sí, en ese sentido te quiero decir, querido amigo, y a todos aquellos que estén desilusionados, digan, me va todo maravilloso, mi vida es fabulosa, todo es chido, pero ahora estoy desilusionado por esta razón. Ah, lo lamentamos. Les quiero decir que el mecanismo aquí, porque deben enterarse del mecanismo, es mensajes que llegan a un computador del tamaño de una habitación. Póngale. Porque eso... Son antiguos, claro. También hay que mentir, lógicamente, para que la fantasía siga adelante. Entonces, del tamaño de una habitación, donde se crean unos rayos infrarrojos cibernéticos que traducen todos los mensajes a un idioma binario, y del binario luego aparecen letras en la pantalla. Ustedes dirán, ¡milagro! Bueno, póngale milagro. De ahí la muda dice, y no sabemos... Claro. Ahí dentro, porque no nos deja pasar, pero sale con mensajes, ¿no? En la vieja usanza, impreso sobre papel, ¿no? Póngale. Y entonces uno toma los mensajes y dice, qué chido, mira el cura Fistero, Adolfo de Tucumán ha escrito 160 mensajes. Oh, pero qué de gente de Tarija, y saluda así como hablando hacia la nada. Imagina tú que si no se releen pueden llegar a aparecer 20 mensajes diciendo, quiero mandar saludos a este... Claro, eso puede pasar. Saludos a... Sí. Qué chido el programa. Chinga tu madre a mi abuela, por ejemplo, se reitera mucho. Sí que sí. Entonces hacemos una especie de popurrí, que claro. Y bueno, se trata... A veces no sale. Generalmente, el 99% de las veces el programa es una mierda. Claro. Pero bueno, por eso no te desengañes si en algún momento ves, tenía un mensaje por ahí que era de tal y que decía tal cosa, es que es porque se... Sí, algunos no. Por ejemplo, este que voy a tomar aquí dice hueso. No sabemos con hueso. No sabemos con qué nos puede venir el hueso. Y menos de hueso que ya nunca se sabe, aunque lo hayas leído de antemano. Sí, sí, sí. Dice, manga de locas, así que se olvidaron de tomar la pastilla o tomaron demasiadas. Bueno, el tema del recital, quiere decir, la cuestión del concierto. El concierto que va a dar el hueso. Con dos minutos. Dice, es así, queremos una presentación, por lo menos aquí dice, queremos una presentación para un encuentro de bandas que es el 22 de julio acá en Coronel Dugrati, Chaco, República Argentina. Es el primer encuentro de bandas que se hace acá y lo organizamos nosotros. Toca Astilla, que es la banda del hueso. Sweet Dreams, que es otra banda, o sea, no es la banda del hueso. Y hay cuatro bandas más de toda la zona. La entrada es un alimento no perecedero que lo donamos al centro de atención al discapacitado, siempre y cuando el centro no perecedero, el alimento no perecedero, sea con contenido alcohólico. Que ahí les cuesta mucho donar. Es gente muy donativa, pero... Pero cuando tiene alcohol. Sí, se les complica. Dice, bueno, así que están todos invitados, va a ser mucho pan, loco, aquí, y ya saben. Lo de dos minutos, dice... aquí está, había algo de dos minutos. Dice, lo de dos minutos es para... Dos minutos es una banda de punk rock argentino. Sí, que sí. Dice, es para agosto, así que falta todavía. Bueno, che, mil gracias de parte mía y de toda la banda, y espero que la presentación que van a hacer seguro va a estar buena como la anterior. O mejor, besos en la cola a todos los amo, dice. Y por un beso en la cola nosotros hacemos presentaciones. Sí, sí, sí, sí. Sobre todo cuando nos agradecen antes de hacerlas. Claro. Ya como que nos damos por pagado, sí, y generalmente no las hacemos. Un abrazo para ti, hueso. El Adolfo desde Tucumán. Ahí en Alberdi dice, lo más bizarro con el gato, porque nos quedó pendiente. Ah, perfecto, gracias. Fue que mi gato se llamaba Brian. y mi mamá le dio como última cena un bife bien grande. Ahí llamó al veterinario, le puso la inyección y listo. Y así Brian murió. Taratatán, tatán. Adolfo, lean mis cosas buenas, no esto, dice. ¿Tenía algo el gato, alguna enfermedad o tu madre quería que muera? Tu madre es la piel de Judas. Póngale. Porque le ha adorado la píldora, sí, le ha entregado el... Esta el es la filete. Vida. Esta es la vida, le dijo. Esto es el néctar, el manjar sí. que tú no has probado nunca. Luego le dio un cigarro. Lo sacó a pasear. Un whisky. Claro, un whisky. Le dijo, estás siendo feliz, gatito. El gatito hacía el famoso sonido que hacen los gatos, dicen cuando están felices, que es algo así. Ah, sí. Es verdad. Los tigres también lo hacen. Los tigres también, pero se escucha como más poderoso. Sí. ¿Usted estuvo cerca de un tigre? Sí que sí, cabrón. Ah, las experiencias en la selva. Cita se llamaba, era una tigresa. Una tigresita, perfecto. Sí. Ah, debe ser por eso. ¡Ah! Luego de 58 años se ha dado cuenta por qué el nombre de la tigresa. Pero bueno, de alguna manera los felinos hacen este... Sí, es verdad, los tigres también lo hacen. Cuando el gato, los tigres, cabrón, sí. ¿Usted estuvo cerca de una tigresa? Sí que sí, una tigresa, se llamaba Cita. Cita, bueno, la tigresita. Ah, por eso. Seguramente. La cuestión es que nos estamos volviendo reiterativos, cabrón. Yo no sé, Muda, prepara las pastillas de un vaso de agua. Gracias, Adolfo. Y bueno, realmente fue bizarro. Sí que sí. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Rafael Valladres es de Tegucigalpa, Honduras. Hola, Rafa. Quiero quejarme de ustedes, cabrones, que les dije que me saludaran a unos amigos y no lo hicieron. Y quiero pedirles que nosotros tenemos un cartel que dice, venga aquí, nosotros saludamos a los amigos. No, es otro caso de gente sin manitas que no puede saludar a los amigos y dice, saluda por mí. Y entonces quedó como abochornado. Está bien, bueno, los estamos saludando. Estamos saludando a tus amigos. Y quiero pedirles que me saluden a toda la raza de Honduras, en principal a mis compañeros de trabajo de Radio Montserrat. Radio Montserrat. Serrat, un abrazo bien, bien grande, ¿eh? Bueno, y ahora les pido, por favor, que todos aquellos que estén fumando mota y que ajá. ya se esté causando el efecto, que suspendan la escucha de este programa. Sí, sí, aquellos sí. que están experimentando con test lisérgicos, prácticamente, también suspéndanlo, grábenlo, cualquier cosa, lo escuchan en otro momento. Con la yopa. Con la yopa, así los que estén enyopados en estos momentos, que por favor hagan un paréntesis en el programa, porque el momento en el que vamos a entrar puede ocasionarles una especie de explosión masiva en neuronas. Ajá. Sí, no es recomendable. Acelerando el proceso que están sí. llevando a cabo. Quisiera preguntarle a tres personas qué este sueño ha podido significar. Ajá. Es extraña la cómo conforma. Huele la a palomilla. Frase. Huele a palomilla y cuando huele a palomilla es palomilla. Por lo tanto, Palomita Forti desde Búfalo, Estados Unidos de Norteamérica, nuestra amiga peruana, llega para decir: me gustaría que me dijeran qué significa la doctora Galinda de Gasfeo, así ajá. le llama a la doctora Mónica Galinda. No, el sueño que aquí pasábamos a la muda le gustaría preguntaría al señor Lagartija, por lo tanto, es así. Esto lo soñé después de ver Los Implacables de Tarantino. Quentin Tarantino, gran director, sí que sí. película de Los Implacables. Éramos, bueno, estábamos, entramos ya en el sueño, ¿no? En el onírico paisaje de Palomita. Dice, estábamos en una cueva y habíamos entrado ahí escapando de un monstruo. La puerta era pequeñita. Hasta ese momento no estoy segura con quién me encontraba a solas en esa pequeña cueva, pero tenía la voz del señor Lagartija. ¡Ja! Él me dijo que quería orinar. ¡Quiero orinar! Así fue, en el sueño. Y casi no había espacio para moverse en la cueva. Claro, se complicaba. Le dije que lo hiciera dentro de una botella, pero, bueno, algo pasó que nos pusimos calientes. Oh. No narra así como estuvo el cachondeo. Cuando se la vi... deduje por la pinga que era mi amigo Pierre o mi ex Eduardo. Ah, no era yo. No hicimos mucho, ¿eh? Decidimos salir de esa cueva por la puertita, estábamos caminando y nuestro alrededor se convirtió en la casa de mi amigo Raúl. Ajá. Sí. Tienes muchos amigos. Ahí no me acuerdo bien, pero el tipo ya no era ni Pierre ni Eduardo, sino José, mi actual novio. Ajá. Muy bien, escuchamos unos ruidos y era la mamá de Raúl, la cual no conozco. Jamás, José, no, jamás, porque aparecen más. Jamás. Jamás, José estaba en calzoncillos, que los reconozco como calzoncillos de mi ex Carlos. Ajá. Sí, eran turquesas con unos barquitos rosados y azules. Esos para los que dicen que se sueñan blanco y negro. Ah, póngale. Palomita Orni, te sueña en colores, sí. Dice, bueno, que los reconozco como calzoncillos de mi ex Carlos, pero puestos, lógicamente, en mi actual novio José. Eran turquesas con barquitos rosados y azules. El barrio se parecía a Flushing, ¿no? Ajá. Pero cuando fue a voltear mi cabeza, vi a José en esos calzoncillos siendo perseguido por dos adolescentes. Él corría como loco hasta que logró entrar en otras casas. Yo comencé a caminar a paso ligero. Lo había perdido de vista. Ahora me encontraba en otra vecindad. Era más metropolitana. Aparece un borracho y este borracho me comienza a hablar. Cuando le veo las manos, tenía nada más y nada menos que mis llaves. Las cojo y me voy caminando tratando de pensar en los números telefónicos de la gente que ya olvidé. Aunque estaba en Nueva York, encontré ese kiosco ambulante de comida mexicana. Había otra gente ahí. Cuando vi bien, estaba Eduardo en su camisa roja de Puma y su gorra negra. Una muchacha lo agarraba del brazo y lo comenzaba a abrazar y tratar de besar. Cuando yo lo agarro del otro brazo, él me ve, me sonríe y me da un beso. Claro, mientras que él me daba los lengüetazos, yo abro mis ojos para ver la expresión de la perra esa, quien por cierto físicamente se parecía a mí, de negro, con el maquillaje todo corrido, despeinada y molesta. Eso sí, era un poco más alta que yo. Firma este sueño y lo auspicia prácticamente, sí que sí, la mente perversa de Palomita 40, conocida como Palomita Orny también por sí, sus... muy bien. Fanáticos. Sí, señor Lagartija, ¿usted tiene algún, significa algo todo este sueño donde aparecen ex, actuales novios, los calzones de un exnovio puesto en un novio nuevo, ella tironeando, pugnando por el deseo y aparece usted mismo dentro de una cueva diciendo, quiero orinar? Yo creo que son deseos de sembrar amapolas en un campo oriental, póngale. O sea que está bien, yo creo que también, sí. O estás caliente. Yo te... Puede ser cualquiera de las dos cosas. Cualquiera, tú eliges cuál, ¿eh? Por aquí alguien dice, hola desintegrados, les saluda Olga desde México. Hola, y Olga. Que ya me había emocionado con eso de que andaban buscando una Olga. Y decía, ay, buscando, me están buscando a mí, joder, qué decepción cuando me di cuenta que no era yo. Podríamos buscar. No, la buscamos porque la encontramos, esta es la Olga de madre, sí que ¿eh? Sí. Y dice, bueno, saludos para el tocayo y que encuentre a su tocaya pronto. Dice, y tengan muchos hijos y alabada al niño elefante. Wow. Mi hermana tiene una tienda de ropa de niños y hay una pareja de enanos que hacen sus pequeñas compras porque no les gusta gastar y son medio mal portados. Entonces mi hermana me dice, ah, estos enanos, codos y no sé qué. Dice, bueno, ja, quiero quejarme de la SCT. Eso viene a colación de alguna vez que hemos dicho, hay enanos que son realmente diabólicos. Pero bueno, no es el caso de estos no son diabólicos, pero son bien codos. Claro, sí. No le gusta gastar. Dice, bueno, quiero quejarme de la SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transporte de San Luis Potosí. Hace un tiempo fui a la SLP de visita que en mi ciudad de origen y me encontré con una gran sorpresa. Joder, todos los transportes eran azules anteriormente e hicieron una reforma de tarifas. Acordaron que los camiones de todas las líneas aumentaran su tarifa a 4 pesos, pero ese aumento solo sería para los amarillos y los cabrones dueños pintaron todos de amarillo. ¡Joder! Hasta chido eso. Claro. Porque si el aumento va para los amarillos, somos todos amarillos. Sí, sí, cabrón. Ah, perfecto. Dice, joder, son los abusivos. Hay que sobrevivir. Y tú decías, no, me espero el camión azul, que es más económico. No llegaba. Nunca llegaba. Sí, el camión azul salía por las noches y no abría las puertas. Claro, dice, joder, son los abusivos y están en pésimas condiciones. Son malditos estos transportes. El caso es que después de haber sido azules, ahora son amarillos, que no es difícil verlos a cientos de kilómetros por el color de chingame la vista, y todo eso por unos cuantos pesos, dicen más, en el bolsillo de estas personas. Ah, y para colmo, el dueño de una línea muy conocida, los circuitos Ruta 22 y 2, o una vaina así, es un viejo rabo verde, y un coche... Ah, viejo rabo verde tendría que tener los camiones de verde. Sí que sí, para que uno es que ya estuvieron. Ahí vienen los camiones del viejo, dice uno, claro. Se sube y ya sabe. Y es un cochino, dice. Bueno, por ahora es lo es de lo que me quejo. Ya descargué mis traumas. Normal, en todo viejo con lana. Claro. Bienvenidos todos los nuevos desintegrados a la María Tijuana. Reciban besos de la princesa besucona, Mac Olga. Postdata, se busca a Alemat, llamar a la línea de los más buscados. Se ofrece una cuantiosa recompensa de parte de Olga. Bueno, Olga, te anda buscando, Mac, te anda buscando Olga, digo. Sí que sí. Estás desatendiendo ahí, ¿no? El rebaño, por favor. Aquí está alguien diciendo, hola hijos del niño elefante y Simón de Beauvoir, por lo tanto deducimos que es San Pascualito, Ray Reload. ¡Hola, San Pascualito! Dice, desde un lugar entre lo abstracto y lo concreto, les saludo. Dice, ¿cómo están, amigos? Solo para recordar al señor Lagartija que nos debe una historia de Elefantástica. Ah, ya la que se titulaba La jirafa cuello de tubérculo y el ratón sepulturero. Mencionada en el programa 850, dice, espere 4 semanas, pero no apareció en las especiales de archivo de Canal Trans. Dice, por favor, su eminencia, cuéntela. Pasando a otra cosa, lo más bizarro que me ha pasado es ver las vacaciones del alumno del sexto, cómo se pusieron pedos en Veracruz, pero del carajo, el alumno dormido en un pasillo y vainas así. Cuando lo vimos estábamos tomando unas chelas y nos empedamos, dice, y revivimos los recuerdos ebrios. Bueno, los ebrios tienen muchos momentos bizarros. Para realmente recordar. Sí, para recordar. Y ahora que escribo estoy un poco embriagado, dice, pasen la pipa, bueno, aguante la comunidad. Siempre. Se despide con una cerveza, Victoria, bien fría, escuchando el Sea of Change, The Beck, San Pascualito, Ray Reload, Postdata. Yo sí sé lo que es trabajar duro, porque lo he visto. Postdata, los anexos, unas canciones. Ah, envió unas canciones de un cantautor que se llama Armando Palomas, y que son canciones así simples con sí, guitarra acústica y él cantando y está Armando Palomas. Muy bien, chido, gracias, güey. Aquí tenemos a alguien que llega para saludarnos también, y es también una eminencia del programa, ¿eh? Ah, muy amable por aquí, pasa Lu de Lima, Perú. ¿Cómo andas, Lu? Hola chicos, ¿cómo están? Soy Luz de Lima, Perú, y era para saludarlos, a pesar de que no los estoy escuchando últimamente. Muy en especial al señor Lagarto por su cumpleaños, que la pase súper chévere, que tome muchas chelas en mi honor y que sean muchos, pero muchos años más. Les dejo besitos, besitos para Jefferson, para el Piramongo, y ya los escucharé pronto. Bueno, eso espero. ¡No, no! ¡Lázalo! Lo has despertado de su eterno letargo. Sí, para ti y para ti. Está bien, Jefferson. Gracias. Necesitaba que venga Lu para usted aparecerse por aquí. Esperando. Sí, usted está ocupado. Yo te estaba chaqueteando y pensando en Lu. Bueno, le agradezco. Diciendo, ¿cuándo me vas a mandar saluditos? Ya se los mandó. Gracias, ¿eh? Y no lo molestamos más. Disculpe. Muchos besitos y sí, saluditos a todos. Bueno. Y se pueden ir a la vida. No, no, no, bien, está bien, no se ponga. Gracias, gracias, Jefferson. Bueno, si bueno, sí. Saludos, no me dejan nada. Está bien, ¿qué quiere, Jefferson? Que no me ponga carajo, como apoya. Gracias, Lu, ¿eh? Un beso para ti allí, a las niñas del Lima. El empleado infeliz, Nick Mutante. Ah, ¿qué tal? Desde Toluca, infeliz, México. Dice, ¿qué onda, cabrones? Escribo porque creo que debe existir un equilibrio en el mundo, por lo que yo, al contrario de la mayoría, no quiero mentar a la madre a mi ex jefe, ya que era un tipo muy chingón, tanto que nunca me decía qué tenía que hacer, sino al contrario, yo era quien le decía lo que tenía que hacer él. Aunque usted no lo crea, dice, así era, y si sacan la chamba, bien de premio le prestaba mi cel. Ah, si el jefe hacía bien la chamba, mire, sí. Pero en este caso eso no es un jefe. No, no, ya no, no es un jefe, no, no, no, no. Para, bueno, para que jugar un rato con eso, dice, un saludo de parte al jefe Edson, el jefe Edson que por algo es ex jefe, claro, ya sí, lo deben haber destituido, algo pasó por el camino, bueno, el jefe prácticamente se nace. Nosotros le mandamos un abrazo grande a Edson, que por más que le den el título de jefe, nunca será jefe. En caso de que el mundo se desintegre, lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante desde Orange, California. ¡Ah, hola, maleante! Una vez más, ¿cómo están todos? Ustedes saben, se está jugando la Copa de Oro aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Oh. Ah, dice, pues bien, como ¿de qué todos, deporte? Como todos ustedes saben, de soccer, para ellos es el fútbol soccer. Dicen, bueno, pues muy bien, como todos ustedes saben, también yo soy chapín, guatemalteco. Ah, sí, decir, que sí, ¿no? Dice, pues bien, el viernes pasado encontrábame en casa de unos chapines y estábamos viendo el partido de Guatemala. Y bueno, según por por cada gol que anotaba, el contrario era una copa de tequila. Y muy creo bien. Por mientras, ah, el contrario. Sí, por cada gol que. Porque ya los chapines van a ver sus partidos de fútbol con la selección guatemalteca y van a. ¿Cuántos goles nos hacen hoy, cabrón? Yo creo que fueron los dos. Bueno, cuestión que estaban ahí, dice. Por cada gol que anotaba Guatemala era una copa y media. Ah, está bien. Está muy bien. Había como un incentivo. Sí. La cuestión es que para chuparse, igualmente, o sea, salía como salía el resto. ¡Ay, un 0-0, cabrón! 0-0 es una mierda. Me imagino como 20 chapines. ¿Cómo salió el partido? No sé cómo salió, no tengo idea. Terminaron todos pedos, así que goles hubo, está bien, está bien. Sí, dice, pero éramos 12 chapines. Cada quien llevó una botella de tequila, cerveza y carne para hacer un asado. Dijimos que eran copas, pero terminamos bebiendo en tazas donde se toma el café. Lo cual, entendamos, entra más cantidad de bebida, ¿no? Dice, así que bueno, como ya sabrán, aquello terminó con una gran borrachera. Luego, la casa de mi cuate tiene alberca. Después del partido, todos terminamos en la alberca y llamando nenas. ¡Nenas! ¡Nenas! ¡Nenas! ¡Vengan a mí! Saltaban del trampolín y ¡nenas! El vecindario estaba confusionado. Esto le están llamando nada. Serían como las 4 a.m. cuando el cuerpo ya no dio para más y sucumbí ante el tequila. Dentro de la alberca, eso es peligroso. Sí. Tú te levantas la mañana con tu bata y dices, ¿qué pasó ayer? Se está el maleante flotando en la alberca. Ay. Te retiras, que es muy. Mira que hemos perdido un quinto stone por esas situaciones. Sí. Dice, bueno, sucumbí con el tequila en la mañana siguiente. Dice, fui uno de los primeros en despertar. La sala estaba llena, parecía pabellón de damnificados. Dice, cuerpos tirados por todas partes, en todas las esquinas. Al salir al patio, encuentro todo aquello desolado. Ropa por aquí, por allá, como si hubiera pasado un tornado. Tenía tiempo de no ponerme una borrachera marca diablo como la de aquella noche. Saludos, el maleante desde Orange, California, que todavía no encuentra las llaves de su carro. No, va a faltar para que las encuentre. Sí, es un verdadero desastre. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, ¿cómo están todos? Saludos desde el Valle de Silicon, Silicon Valley. Nos saludas a Bill Gates. Bill Gates está ahí, ¿no? Sí, ya es nuestro amigo. Tío Bill, el tío Bill. Dile que nos envíe más lana. Dile al tío Bill que ya necesitamos lana, sí, ¿eh? Esto para comer. Para comer. Porque si le dices es para comer, sí, el tío Bill te da una lana. Póngale, si tú la recupera por la 8. Sí. Bueno, ahí está entonces en el Silicon Valley de San José, California, nuestra amiga. ¿Quién es la Jack que estaba en Silicon Valley? Sí, la Jack, efectivamente. Jack dice, bueno, les escribo por dos razones. La primera razón es una pregunta. ¿Cuántos años cumplió el señor Lagartija? ¡Ay, no! Ni yo sé. Ay, claro, se le ha olvidado. Porque no hay registros históricos, sí, entonces como que, bueno, ya sabes, ¿no? La segunda razón es un comentario. En el show 871 del lunes pasado dijeron que el presidente Fox era muy popular con las mujeres. Ah, sí que sí. Y yo quería explicarles por qué. Supongo que ya conocen ese dicho que dice que entre más grande calces, más grande tienes él. Bueno, ustedes se entienden. Sí, algo así es a lo que se refiere. Hay dichos para todo, para justificar toda clase de miembro voluminoso. Deformidad. Claro, en todos, o sea... Cuanto si más alto, nada, más grande. Si es nada, más grande. Si calzas mucho, más grande. Si es narigón, siempre más grande. Siempre es más grande. Ajá. O sea, no hay ninguna versión que diga, si tienes el ojo para los altos. No, pero en este caso, ella conoce una de. No puede haber uno que calce, que sea alto y no calce demasiado. Claro, así que te cagan. Claro, porque se cae, dice llanamente, es una cuestión de equilibrio. Dice, bueno, ustedes entienden, pues por lo visto, este mito, ¿será verdad? Bueno, vaya uno a saber, pero lo cierto es que yo en lo personal lo he comprobado. Es que estuvo con Fox. Tenemos una de las amantes del Chente Fox. Sí, sí. Es la Yag, la Luz Chemita, como se dice llamar ella. Dice, bueno, pero ella lo probó con otra persona. Dice, yo lo que comprobé es que el tamaño del miembro masculino tiene que ver directamente con el tamaño de las manos. Es decir, con el tamaño de las manos. Manos grandes, polla grande, manos chicas, polla chica. Básicamente se mide? Se mide y sí, yo creo que de esa manera. Lo que pasa es que en público no, Lagarto, porque yo imagino la cena con el emperador austrohúngaro. Claro, están esas las medidas de la palma de la mano, desde el dedo a lo que dé. Yo creo que son todas mentiras eso, ¿qué quiere que le diga, Dice, bueno, es cierto, entre más largas tienen las manos, más largo es el soldadito. Ajá. Parece que en tiempos de guerra eso se convierte en soldado. Póngale, así que no olviden, niños, de ponerse el casco, digo. Claro. Teniendo en cuenta esas cosas. Seguro que en este momento se están mirando las manos. Ah, ya nos conocemos la mano de memoria. la polla también. Sí que sí. Más de uno no necesita tomar cálculo. Dice, bueno, a mí me vale madre mientras me dé placer y ahí estamos. Claro, sí. Dice, bueno, pregunten a sus radios escuchas femeninas que se pongan a estudiar todas sus parejas y que ellas comparen y nos cuenten los resultados. Dice, para, bueno, resumar, esta es la verdadera razón de que el Chente Fox, dice, es tan popular. ¿Le han visto las manotas que tiene? Calza mucho, tiene manos grandes. Es todo grande el Chente Fox. Sí. Tiene bigototes, tiene sombrerotes. Es como el dinosaurio ese. Es como Barney. Claro. Bueno, pibes, ¿tienen lavadora? Pues ahí la vemos, ¿eh? Jack, la luz chemita, se despide desde Silicon Valley, que mientras uno la imagina ahí justamente pensando cosas importantísimas, ella le está mirando la mano a los compañeros del trabajo, ¿eh? ¿Qué tal, mis queridos amigos cabrones? Escribe Galindo Star desde la ciudad de los Pinos de Culiacá. Sospecho que mis anteriores mensajes no le gustaron para nada, y también sospecho que mi tía, la licenciada Mónica Galindo de Gafeo, sufre de anorgasmia. Ah, mis sospechas son concretas, díganmelo, y si estoy huevón, mándenme un chinga a su madre. Por lo tanto, Galindo Star, ¡chinga a tu madre! El Topo Chillo también es de Juliaca, Perú. Dice, quiero quejarme de los analgésicos que dicen que hacen maravillas, pero a la hora de tomárselos no ocurre ni mierda. O te sientes peor y al borde del colapso. Dice, digo esto porque estoy con una gripa. Dice, y me recomendaron tomarme una pastilla. La compré y al día siguiente estaba peor. Yo solo quiero que me manden un chinga a su madre. Si no tomabas la pastilla, quizás estabas mucho peor. Quizás estabas muerto. Quizás estabas mejor. A lo mejor te recomendaron una pastilla por otra situación. Ah, póngale, también dice, puede ser. Ah, tengo una gripa terrible. Y uno te dice, ah, oh, chido. Oye, mira estas pastillas. Tómate esto que a mí me ha hecho bien. Es de Viagra. Y a mí no sabes cómo me pone como loco. Así que, güey, te las recomiendo. Y tú dijiste, ah, será para la gripa. Póngale. Y eso te genera disturbios. Bueno, hola, ¿qué tal, tripulación? Los saluda Limbo desde la ciudad. Hola, de la... Limbo. Colegiales toman como vikingos. Dice, bueno, yo sospecho que algo en mí está cambiando. O que el mundo está cambiando. Y no puedo darme te cuenta. Te están creciendo los pechitos. Dice, es realmente raro. Me siento anormal. Ja, dice, bueno. Bueno, siempre he sido anormal, pero esto ya es distinto. Señor Lagartija, quisiera saber si usted alguna vez, sea en este sentido, así queriendo que todo se vaya al carajo, pero después de eso todo queda en santa calma y después vuelve y así consecutivamente. La verdad, ¿alguna vez sintió eso? All the time I see dead people. ¡Mi vida es una mierda! Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Estelina Perú para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. Hola, señores de la María Tijuana, soy el interno 761, reportándome desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Coño, no sé qué tienen estas agencias de correo que no puedo enviar una mierda. O tal vez son ustedes que no me leen. No, ante la duda, si no tenemos, siempre es la agencia de correos. Bueno, esta es otra prueba más desde otro correo, nuevamente, a ver si llega o no funciona, el chao, chao, personaje, se cuida. No sé cuál es, pero llega, todo llega, y lo que no llega es que no ha llegado. Claro, para que le quede clara la situación simple, al interno 761. Kama Sutra comanda en todo, se llama esta persona. Dice, hola gente cabrona, y se retira. Más largo el nickname que lo que dice en el mensaje. Sí. Quisiera que pusieran mi foto en la galería. Mi apodo es Figo, soy del DF mexicano. Saludos, bye. Las fotos de oyentes están lisa y llanamente preparadas y predestinadas a que la gente se identifique entre sí. Entonces diga, ¿quién escribió esta mamada? Y Aridia de Monterrey. Ibai, dice, es ella. Qué bárbaro. ¿Quién escribió esta cosa? Manu Briseño de Pueblo Colorado, antes ahora de Monterrey, Nuevo León. Y se fija la cara de Manu. Dice, claro, con eso, es coherente todo esto. Y así, no alguien que, sabe, a lo mejor escuchas el programa, lo que quieras, pero no sé, a lo mejor hay gente también que contarle que esté su foto expuesta en alguna parte. Escucha un programa de radio. Y eso es lo peor que te puede pasar. Son exhibicionistas. Exhibicionistas, absoluto. Bueno, pero tu foto de biografía igual estará, porque hay mucha gente que está en la galería de fotos que ya no sabemos ni madre. Hola, mis cabrones, dice que, por otro lado, hay muchos oyentes que no están en la galería de fotos. Claro que sí, como y es que deberían estar. Como es el caso de Pollatrón, que ya es un personaje es el caso del Lobo. Importante y relevante. No, el Lobo es un caso aparte. Sí. Él dijo, hasta que ustedes no coloquen su foto, no yo no conozco la mía. ¿por qué no? Y no la quiere poner. Es como el fantasma de Cantabria. Sí, nos ha mandado la del gato pirujo, claro, la de, pero él no. Dice, bueno, solo quería comunicarles para decirles que habéis acertado en pleno, cuando dice el pollatrón, ¿no? De España. Dice, lo que oigo cuando mi jefe habla, es decir, eso es lo que escucha el pollatrón. Sí, sí. Dice, y es exactamente nos eso. Escuchamos. Y a medida que me va diciendo sus chorradas, se me hincha las venas del cuello, me palpita una en la sien, también surge un ardor en el estómago y me da un tic nervioso en el ojo. Ah, debe ser a punto de estallar el pollatrón. Y cada vez que y cada vez lo escucho peor, hasta que solo oigo un trasfondo parecido al que habéis puesto ustedes. Dice, soy lo mejor, dice el pollatrón, y se retira en estos momentos. No, a nosotros también nos pasa. Ahí te pasa con todos los jefes, creo, pollatrón. Es así. No tanto lo del latido de la vena, el ojo que se desvía y todo. No, pero eso es verdad. Es terrible, eso te estalla el culo en cualquier momento, pollatrón. Dice por aquí alguien con un sub... Ah, mira, bueno, estaremos en otro momento con esto, porque la tengo a campanita aquí. Un sí, que sí, estamos perdiendo contacto. El panda, y ya no tan pendejo, dice, desde Lagos de Morelos, en Jalisco, México. Dice, el último suceso bizarro que he presenciado es el de mi ex y yo volviendo. Dice, merezco un chingue su madre por idiota, dice, por haber regresado con mi panda, siendo que ella me había abandonado. Todo sea por el bien de la especie, es verdad. Claro, panda. Es por la especie. Sí, pero están confundiendo el término bizarro. Sí, están confundiendo el término. Sí, que sí, cabrón. No, pero cuidado. No me van a enojar. No lo hacemos enojar al lagarto, pero es bizarro también volver con una ex, porque todo el suceso que se produce de una especie de pedida de disculpas solapada y tú haciéndote el ofendido, pero en realidad humillándote y diciendo, no, ya te perdoné todo, por favor, vuelve conmigo. Y ella, no habiendo encontrado nada mejor en el mercado y volviendo al viejo producto por una cuestión de soledad, es ya un hecho bizarro en sí. Por lo tanto, el panda pendejo, ya bizarro de por sí su existencia, le decimos, bueno, le mandamos un abrazo y no te mandamos. Es todo por la especie, un saludo a Lagos de Moreo, Jalisco. Veo y ya la tierra. En estos momentos, señor Lagartija, ¿a usted cómo ve la tierra? La veo arrugada. ¿Arrugada? Escamosa. ¡Cabrón! Poco flexible. ¡Joder! ¡Ah! ¡Como el hombre patas de tortuga! ¡Como el hombre patas de tortuga! ¡Sí, cabrón! ¿Qué, no le conté la historia? ¡No! ¡Ah! ¡Bingo! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están todos? Ya no se caguen. Es el lagarto... que va a saludando al niño elefante. Porque sí, están dispersos. Sí, están dispersos. Presta atención, atención, por favor. Hoy les voy a contar la historia del hombre pata de tortuga. Puede ser que me haya estallado un tímpano y yo no estoy escuchando bien. Mijo, por favor, ayúdame. Bueno, el hombre patas de tortuga. Sí que sí. Sí. En un poblado alejado vivía el hombre pata de tortuga. ¿En un poblado alejado? Vivía el hombre pata de tortuga. ¿Alejado de dónde, cabrón? Alejado. Alejado de todo. Alejado, sí. Chango. De espíritu vivaz y con gran elocuencia, siempre se presentaba dispuesto a ayudar al prójimo. Ah, ayuda al prójimo. Tenía millones y millones de amigos, cabrón. Me imagino, cabrón, si le todo el mundo contaba con él, siempre. Ajá. Sea lo que sea. Cualquier problema, cualquier circunstancia, sí, cualquier situación, el hombre patas de tortuga. Pero he aquí lo triste de la historia. ¿Qué es lo triste de la historia? Sus patas de tortuga lo hacían llegar tarde a todos lados. Chango. Sí que sí. Le decían, ¡hey, Hasmael! Espérese. Sí, se llamaba Hasmael. Sí, se llamaba Hasmael. El hombre patas de tortuga. El hombre patas de tortuga se llamaba Hasmael. ¡Hey, Hasmael! ¡Hasmael! ¡El alambique! ¡Se está incendiando! Y eran lentos para avisarle también, ¿no? ¡Hey, Hasmael! ¡El alambique se está incendiando! ¡Se está incendiando, Hasmael! Y cuando él llegaba, solo cerizas quedaban. Ya, es porque se tardaba mucho, ¿no? Las patitas, sí. Con los vales de agua. Le decían, ¡hey, Hasmael! ¡Vamos a ver a los billis! Y cuando él llegaba, sí, ya la mitad de los billis habían muerto. ¡Chale! Pero ahí no iba por una obra de benevolencia. Ah, pero... No, pero bueno. Todas las actividades. Sí, sí, sí. Llegaba tarde los billis. Un día, ¿sí?, un viajante tocó a su puerta. Ah, un viajante. Y le dijo, vengo de parte de Rají. Rají. Hijo menor de Samuel. Y padre de los 5 somalíes. Balem, Sará, sí, Jalim, René, ajá, y Mamé. Sí. ¿Los recuerda? ¿Yo los recuerdo? No, le dijo el viajante. Ah, sí, está bien. Le dijo el viajante. ¿Por qué tenía que conocer a alguien? Tengo hambre y sed. estaba agotado. Claro, es viajante. Estaba muy, muy flaco. Como que siempre tiene hambre y sed, ¿no? Sí que sí. El hombre pata de tortuga entró a su casa para darle alimento y agua al pobre hombre, claro, que ya estaba menuválido. El viajero ya estaba mal, ¿no? Sí que sí. Y cuando salió, los buitres se lo estaban llevando al cuerpecito del viajero como si estuviera andando en parapente por la ciudad. No, ya, escúcheme. Sí. Todo eso en el transcurso entre que él entró a buscar el alimento. Sí, sí. Cuando salió ya estaba el otro volando. Tardó por los. Tardó demasiado, cabrón. Se murió. Sí que sí. Es muy triste. Es muy triste. Él también estaba, sí, muy mal. Él está, claro. Sí, no que le salían, sí, bien las cosas. Cerró la puerta, tratando de ser fuerte, pero cerró débil. Cerró despacio. Claro. Y allí mismo, desde dentro del culo de Madonna, tronó la voz del niño elefante. Oiga, ¿cómo? ¿Dentro del culo? Estaba dando un recital. Estaba ahí, tenía la TV prendida o algo así. Sí. Y dijo... ¿Quién es esa chica? ¡Juzgadla! ¡Señorita! ¡Masa fina! Eso dijo el niño elefante. Es que venía cantando. Ah, venía acá porque venía, claro, de Madonna. Del show. Está bien, show. Claro. Y esto le sirvió de algo al. Lo vio y le dijo: ¡estúpido! ¡Llegas tarde a todos lados! El niño elefante. Sí que sí. Claro, siguió hablando. Claro. Sí. El hombre pata de tortuga lo miró y dijo: ¡sí, niño elefante! ¡Son mis patitas de tortuga que me cagan! Ah, es verdad. No me interrumpas, le dijo el niño elefante, porque me puedo olvidar lo que te iba a decir. Se me chispotea. Sí que sí, cabrón. Claro. Viene pensando en el concierto. Son, sí, muchas cosas. Son muchas cosas, es verdad, por niño elefante. Tú no eres el único. Ajá. Es que quién está hablando, porque yo ya me perdí. Niño elefante. Niño elefante. Tú no eres el único. ¿El único qué? El único. El único con patas de tortuga. Ah, el único con patas de tortuga. Únete a todos que llegan tarde como tú. Aún en sus fuerzas. Y quizás así vivan felices. El niño elefante, el niño elefante se fue al... estaba, y él quería ir al concierto, el niño, ¿verdad? Al concierto, el niño, sí, elefante, sí, quería ir al concierto, ¿no? Pero quería, bueno, más la... Sí, no tenía un día muy laboral. Como que le tiró una punta, ¿no? Claro, sí, es verdad, que se unen. Yo creo que, sí, nos que deja, sí, la enseñanza, porque inclusive así hasta cuando el niño... El hombre mata de tortuga se colocó su mochila con forma de caparazón de tortuga. Sí. Y fue a buscar a sus compañeros. Ya, y ahí se reunieron. Y los juntó. Y está muy bien. Y se unieron. Y trabajaron juntos, cabrón. Así es la historia, así nos enseña el niño hasta cuando está desganado, sí, sí, el niño elefante nos enseña cosas como esta, que si nosotros tenemos un problema, por ejemplo, llegamos lento, nuestra lentitud es una de nuestros, y nos aunamos y aunamos, sí, las, sí, fuerzas, podemos hacer una fuerza más poderosa que nos haga, por ejemplo, llegar en el momento preciso a los, bueno, lugares, no, ayudar al prójimo cuando necesita, no llegar tarde a los lugares, no, güey, no estar así, no penar de no, cabrón. Aparte de ahí conformaron la ONU, se reúnen en un edificio chingón lleno de banderitas y siguen llegando tarde a todos lados. They're blue for me and you, and I say to myself, oh, oh, oh, oh, oh. Maravilloso, maravilloso mundo donde los que deben llegar a tiempo llegan tarde y los que no deben llegar llegan más temprano que nunca. Damas y caballeros, nos estamos viendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por la info, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Radio 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock. 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AC93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Berizas. Radio City. Explosiva. Explosiva. Azul FM. Radio Faer. Radio 100. En España, Radio Key. Costa Latina. Y Bit Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Stereo 92. FM Sistemas. Extremo FM. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de HF. Con el cura fiestero y las aguas lanzantes. Oh. Él tiene que, sí, pone ritmo. ¿Las hace danzar? Sí, con las palmas. Va aplaudiendo y las aguas le danzan. Salen voices. Sí, es increíble. Sin las manos, o sea, nada más aplaudiendo. Póngale. Así, caballeros, recuerden, sitio oficial canaltrans.com. Nos estamos despidiendo. Sí que sí. Recuerden que nos despedimos y este nos ha sido con la muda. El último programa. No sale más. Sí, lo lamentamos. Digo, lo lamentamos mucho, pero queríamos que sea así, sin dolor, sí, sí, sí, y sí, con mucha vaselina. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Regresemos el lunes. Póngale. Si es que hay un lunes y si es que. Sí, porque dicen que lo van a quitar el lunes. Sí, dicen que el lunes ya no más. Pero bueno, ya no mames. Damas y caballeros, sería un respiro para muchos que dicen: ¡lunes, ay, cabrón! No, cabrón, pero si estamos saliendo, así que bueno. El fin de semana, sí, ¿verdad? Todo una mierda igual. Sí, sí. Así que tampoco se ilusionen demasiado. Estaremos el lunes nuevamente si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Austral. Ah, grande Austral. Ya está en México, lo vemos menos que cuando está en Canadá, ¿eh? Vuelve a Canadá. Sí, vuelve a Canadá, vuelve a Cagliari. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pimpas. Venga, hasta la próxima. Según se deporta mal, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Misiones Argentina, América, planeta Tierra, se despide el juego. Chao. Paintball desde Florida. Los hola, Ciudad Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que Dios la panoche, que el niño de parte lo acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Pancho Pula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.